maravilloso a este escenario que lo creamos especialmente para usted. Saludos también a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de Radio El Buen Pastor allá en Saraguro, Radio Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario Baños en Baños y también en el satélite www.corape.org.es. Gracias a nuestros amigos que descargan también este programa a través de esta página y que lo retransmiten en la Amazonía ecuatoriana. Sobre todo un abrazo para Paquisha. Hoy vamos a tener invitada especial. El momento para el reconocimiento al trabajo de nuestro talento ecuatoriano. Así que todos esos detalles los va a contar la protagonista. Por lo tanto, yo les invito a ustedes a compartir el siguiente segmento. Hoy me acompaña en controles mi compañero Vicente Moya. Si antes un pasillo, una salsa, una cumbia o un tango eran géneros musicales muy definidos, ahora ya no. En pleno siglo XXI, la música se fusiona para crear nuevas experiencias musicales y culturales. Bienvenidos a Sonido XXI. Y así es con esos nuevos sonidos es lo que vamos a compartir el día de hoy. En los estudios ya está con nosotros Grecia Albán, quien nació el 28 de marzo de 1986. Ella es hija de Amílcar Albán y de la señora María Campaña. Hoy vamos a conocer esos pininos, esos primeros pasos, ese vínculo con la música, y vamos a escuchar también sus temas musicales. A propósito de ello, al inicio del programa habíamos escuchado Un San Juan de tu Nariz, de Esteban Portugal, y sin duda van a haber muchas canciones más. Recuerde que usted también puede compartir con nosotros a través de nuestro Facebook personal como Laura Ríos Armijos o también a través de nuestro Facebook de la radio como es Radio CCE. Un saludo para todas las personas que ya se están conectando con nosotros. Ramiro Morales Valencia, bienvenido a nuestro programa a través de la señal de el Facebook. Bienvenida, mi estimada Grecia, qué gusto compartir contigo estos minutos. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación. Muy contenta aquí de poder compartir un poco de la música que he estado trabajando estos últimos años. Mi disco sacado recién hace varios meses, llamado Mama Huaco, y bueno, que un poco cuenta esta bella cultura que es nuestra cultura ecuatoriana. Bueno, vamos a trasladarnos a esa época de la niñez, en este caso de Grecia. Uh-huh. Sin duda, desde el vientre de la madre estuvo danzando ya y también creando sus propias melodías. Bueno, sí, cuando era pequeñita, fue una infancia bastante linda. Yo nací en La Tacunga, en Cotopaxi, y de ahí, bien pequeñita, mis padres me llevaron a la Amazonía. Ahí me crié y bueno, sí fue una linda experiencia entre mi familia, la naturaleza y la música. Mis padres siempre escucharon mucha música, de todo tipo de música, y bueno, la música siempre fue como la banda sonora de un montón de momentos especiales en la familia. Muchos de ellos como que en el río, en la misma selva, recogiendo flores, haciendo cosas muy bonitas. Fue, la verdad, una experiencia muy linda con mi familia en mi infancia. Cuando hablas de río, quiero trasladarme a esas épocas que a lo mejor disfrutabas junto a la mamá, al papá, a los amigos, a los vecinos también. De pronto, tal vez ahí lavando los uniformes. Ajá, sí. Con el sonido del río, las piedras. Sí, bueno, nosotros estudiábamos en una escuelita, en un jardín de infantes también allá, y por las tardes mis padres nos llevaban siempre a nadar después o antes de hacer los deberes, y era como el momento de la familia, de compartir. El momento especial era todas las tardes en el río. Nosotros nadábamos en el río Pano, que desemboca en el río Napo. Nosotros vivíamos en la ciudad del Tena. Y uno de los recuerdos más bellos que yo tengo de mi infancia es mi madre sujetándome de los pies mientras yo flotaba en el agua, y ella me hacía girar sobre el agua, ¿no? Suavemente. Yo miraba las nubes, miraba los árboles, cómo se movían, y mientras mi madre me cantaba canciones muy, muy bonitas. ¿Tu madre le gustaba cantar? ¿Y tu padre? Mi madre sí, mi madre siempre le gustó cantar y siempre nos cantó con muchísimo amor. Mi padre también, mi padre siempre fue muy aficionado a la música. Le gustaba el rock clásico, le gustaba la música clásica, le gusta, ¿va? Le gusta el folclore. Y mis padres, los dos tuvieron sus intentos de iniciarse en la música. Mi padre una época tocaba la flauta traversa, también el oboe. Así mi mamá también intentó un poco tocar el violonchelo y también muchos años estuvo cantando en coros. Ajá. Bueno, y la época de la escuela, del colegio, ¿cómo se desenvolvió Grecia en el mundo artístico? Ah, bueno. La verdad es que siempre me gustó como cantar, siempre me gustó mucho cantar. Cantaba, mis escenarios eran la mesa de la familia, la mesa del almuerzo. Cuando estaba desocupada yo me subía y hacía mis shows familiares. Después en la escuela, bueno, vinimos de acá en Quito y yo estuve en una escuelita muy bonita, donde tuve mucho acercamiento hacia la música gracias a un maestro, un profesor que se llama Patricio. Él me hizo conocer mucho más sobre la música. Me gustaba cantar y después cogía la flauta y después me pasaba a los xilófonos y después a los tambores. Entonces, mientras mis compañeros aprendían una canción, yo ya había pasado por la misma canción, por todos los instrumentos. Tenía mucha curiosidad, me gustaba mucho, mucho. Era mi momento favorito, el de la música en la escuela. Después, cuando terminó la escuela, mi maestro Patricio recomendó a mi familia que me lleven al conservatorio y ahí empezó un nuevo capítulo de acercamiento hacia la música clásica, que fue un poco terrorífico y un poco y también algo muy bueno, ¿no? Porque la música, digamos, pasó a tener un espacio más grande en mi vida. Fue un poco difícil al comienzo, pero después lo fui procesando. Bueno, tú nos cuentas esas historias maravillosas que uno puede tener en la infancia y ese vínculo con la naturaleza, con la madre tierra. Uh-huh. Y allá en Napo, ¿cuándo decides salir de Napo? Bueno, la verdad es que éramos muy pequeñitos, ¿no? Y mis padres, o sea, nos lo que nos llevaba o traía era en realidad el trabajo de ellos. Mi padre es antropólogo, mi madre es contadora y siempre trabajaron en proyectos junto con organizaciones indígenas. Entonces, ese trabajo nunca se cortó, pero decidieron venir a la ciudad un poco por la educación de nosotros, ¿no? Digamos, habían pocas escuelas, varias escuelas públicas, la educación era un poco compleja, sobre todo para mi hermana mayor, ya que solamente habían como secundarios de religiosos, de monjas, y era un poco complicado para la familia sostener eso. Entonces, aquí nos vinimos a Quito, por la escuela y el colegio mío y de mis hermanos. Ya para cuando yo estaba en cuarto, quinto grado de la escuela, estuvimos aquí y eso. Bueno, queremos saludar a todos nuestros amigos que se encuentran a través del Facebook. Gracias por seguirnos, a Gabriel, a Betty, a Nelson, a Alejandro, a Edison, a David, a los tres rubíes también, a Adrián, a Mauricio Viteri, también nuestro saludo, como siempre, por seguir este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Al inicio del programa nosotros habíamos escuchado esta canción en Grecia, San Juan de tu nariz, de Esteban Portugal. Así a ver es. Si es que nos puedes comentar la historia de esta canción antes de irnos a escuchar la siguiente. Bueno, este es el tema número 2 de mi disco Mamahuaco. Este tema es un tema muy bonito de Esteban Portugal. Él es un gran amigo, es prácticamente un hermano para mí, y él es mi productor musical. Él trabaja junto conmigo en la producción de este disco y desde hace varios años atrás. Esta música es un homenaje un poco a la música imbabureña, de donde nace el San Juan o Churay, y también es un homenaje un poco al sonido de este tema al trabajo que ha realizado Alex Alvear. Ya que, digamos, los imbabureños de Harina y Alex Alvear se juntaron en Estados Unidos y crearon música que de alguna manera es una nueva música ecuatoriana, con un nuevo sonido, un poco contemporáneo, pero como respetando la raíz de la música andina. Entonces, un poco este San Juan que escribe Esteban, que bueno, lo escribió por motivos del corazón, por motivos del corazón, a una chica que tenía una nariz muy bonita. Y digamos, nosotros lo traemos como una manera de celebrar nuestro mestizaje y nuestra manera contemporánea de vivir nuestras tradiciones. Bueno, ahí está la historia de este San Juan de tu nariz, cómo nacen estas historias, qué hay tras de esta nariz, de este personaje. Bueno, presenta la siguiente canción. Bien, la siguiente canción es una canción para mí fundamental en mi disco. Es un tema de Diego Luzuriaga, que es un artista ecuatoriano residente en Estados Unidos. Esta canción me encanta, porque habla sobre nuestro mestizaje de una manera muy hermosa, muy reflectiva. Habla sobre lo que es ser cantuña en este Ecuador actualmente. Entonces, yo me identifico mucho porque dice: yo soy toro y soy cóndor, yo soy trigo y soy quinoa, soy llamas y soy caballos. Entonces, mi apellido es Cantuña y es el apellido, bueno, de todos los mestizos, ¿no? Entonces, en este proceso de querer sanar nuestro mestizaje y querer celebrar en pro de que los pueblos se junten y celebremos esta riqueza que es vivir en este país tan maravilloso. Esto está hecho en colaboración con Alex Alvear y es el tema número 3 de mi disco Mamahuaco. Que lo disfruten. Cantuña. Tengo y la madrugada, la quemadura, la habilidad. Tengo Pachamama y Jesucristo, la Pachamama. Mal y bueno es el sufrimiento, mal y bueno es tanta fortuna, mal y bueno es llamarse Cantuña. Mal y bueno, yorororo, yorororo, sarayo. Tengo cicatrices y la memoria, la escritura, la orfandad. Llevo un solo nombre bajo mi paso, un solo nombre. Mi apellido es toro y cóndor, mi apellido es trigo y quinoa, mi apellido es llamas y caballos, mi apellido. Aprendió a reverenciar, mi mano aprendió a servir y mandar, mi mano aprendió. Con los brazos entrego San Francisco. regreso nosotros acá en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. A propósito, que mientras ustedes disfrutaban de este tema musical, nosotros estábamos saludando también a nuestros amigos que están conectados a través del Facebook, a Santiago Fernández, también a Ricardo Salazar, a Fausto Pérez, a Carlitos Grijalva también, que nos está mirando a través de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. A Carlos Eduardo Capello, a Galo Eduardo Núñez, también otro músico de nuestro país, y Motivos, Tres Trío también, que precisamente hay mucha gente a veces que nos mira desde otros países, Italia, España, también México, que es las personas que buscan a veces estos programas para compartir y acercarse también a nuestra cultura, a la cultura de nuestro querido Ecuador. Quería recopilar un poco de información que habíamos estado conversando con Grecia mientras ustedes disfrutaban de este tema musical, y ella nos decía que ha estudiado música toda su vida. La música es tan amplia que no necesariamente tiene una sola arista, sino muchísimas, y de hecho pues ella se ha seguido educando en canto, en algunos instrumentos musicales, y finalmente en la universidad en educación musical, porque desea compartir también este conocimiento con los niños, con las niñas, con los jóvenes, con los amantes de la música. Así es, sí. Yo creo que la música es una excelente herramienta de autoconocimiento, y es una excelente herramienta de muy poderosa de transformación, no solamente de nosotros personalmente en nuestro interior, sino de transformación social y cultural. Creo que la música y la educación es algo muy muy muy valioso, muy hermoso, y es algo que también disfruto de trabajar mientras también estoy haciendo mis proyectos personales. ¿Y actualmente estás trabajando en algún espacio para compartir? Sí, yo doy clases, tengo un taller grupal de canto llamado Canto Auténtico. Lo brindo los días lunes en la mañana a las 10 de la mañana en La Insensata, que es un espacio cultural que sostenemos en conjunto con el Círculo de Artes Escénicas, que es una compañía de teatro y una fundación. Yo trabajo en conjunto con ellos, tenemos este espacio cultural llamado La Insensata, y ahí brindamos estos talleres de canto, que en realidad es canto, movimiento y un poco descubrir a cantar sin miedo, a estar sin miedo, a vivir sin miedo. Entonces es una experiencia muy bonita, es cantar en movimiento, el grupo de gente que viene es muy maravilloso, está todo el tiempo abierto el taller como a recibir personas. ¿Cómo inscribirse? ¿Cómo inscribirse? Pueden entrar a la página de La Insensata y escribirnos en la página de Facebook. También pueden llamarme, mi número es 098-1313-440, o escribirme a WhatsApp, también a mi Facebook personal, Grecia Albán, o a mi página de Facebook de artista, también pueden ahí recibir información. Y también actualmente estoy un poco guiando un proceso bien hermoso que me encanta, que es sobre música tradicional. Estoy trabajando con dos jóvenes de Chimborazo y estamos haciendo un taller ensamble de música tradicional de Chimborazo enfocado a músicos, músicas y aficionados a la música. Un poco es de tratar de enriquecer a como los artistas que ya tocan, empezar a inyectarles un poco más de lo que es la música tradicional. Entonces estoy un poco acompañando, yo no soy la que enseño, pero estoy acompañando como el proceso pedagógico de mis compañeros de Chimborazo, Alex Paza y Atacor. Este taller es los sábados, también en La Insensata, es muy bonito, muy bello, y ahí también toco, yo toco ahí el violonchelo, toco el bombo, canto. Estoy ¿Y a ahí. Qué hora es en La Insensata? Este taller es a las 11 de la mañana, de 11 a 1 de la mañana. Se puede pagar por clase, puedes venir una sola vez o puedes venir todo el mes. Es muy, muy, muy bonito. Es un taller inclusivo. Viene gente de tercera edad, viene gente de jóvenes, adultos, niños. Viene gente de diferentes estratos sociales. Es muy, muy, muy hermosa esta experiencia, porque la música, si es que lo tomamos de esta manera, la música puede unir generaciones, puede unir gente de muchos lugares, y puede enriquecer la identidad y puede luchar en contra del racismo, el clasismo, que es un problema en nuestro país. Queremos hacer un paréntesis para enviar leer este mensajecito. Franklin Cruz nos dice: gracias, mi estimada amiga Laura, un abrazo gigante a tu invitada y felicitaciones gracias. Por el trabajo que viene realizando. Un saludo también para Gabriel Arrobo. Gracias por esos corazoncitos. Bueno, otra de las cosas que quisiéramos conocer, Grecia, es cuando hablamos de esa combinación de lo que es la música, el movimiento corporal que está inmerso dentro de esos talleres, ¿cómo va esa experimentación nueva que de a poco se escucha a la mayor parte de los artistas que están combinando diferentes artes? Sí, bueno, o sea, yo pienso que estamos en la búsqueda, muchas personas, en la búsqueda de estar en plenitud, ¿no? Como de si canto, cantar con todo mi cuerpo, cantar con toda mi vida, con toda mi historia, cantar con mi conciencia, cantar con mi deseo, con todo mi sentir también. Y parte de eso es habitar el cuerpo. O sea, tengo mi rodilla, tengo mi pie, tengo mis manos, tengo mis codos, mis hombros, tengo el peso de mi cuerpo, mi masa muscular, todo eso es parte de mí, ¿no? No solamente esto. Entonces, ha estado muy bonito, además, esta propuesta un poco de vivir o de estar sin miedo tiene que ver con empezar a tener una conciencia del cuerpo. Entonces, por ejemplo, hemos ido descubriendo que los músculos almacenan la tensión, y esa tensión es producto de pensamientos o sentimientos que el cuerpo no puede eliminar. Entonces, los músculos son como una especie de depósitos de experiencias que no podemos soltar. Entonces, cuando empezamos a aflojar estos músculos, cuando empezamos a mover el cuerpo, cuando empezamos en el escenario a no solamente cantar con mi cerebro, sino a aflojar todo esto, puedo liberar como de mi cuerpo todo el miedo y todo lo que no me sirve, y puedo estar como yo, con todas mis experiencias y con toda mi plenitud, y poder fluir como desde mi cuerpo a mi corazón, a mi voz, por este cuerpo libre, ¿no? Libre de tensión y libre de miedo. Entonces, un poco, esa es la propuesta desde mi clase de canto, y un poco eso es lo que yo trato de vivir en la experiencia en mi performance en el escenario para la gente. Vamos a irnos con otro tema musical, y al regresar vamos a conocer ya nos adelantas esas nuevas técnicas que tienen mucho que ver con la educación musical. Sin duda, las universidades también están dando pasos agigantados sí, para que sus profesionales pues también vayan implementando nuevas técnicas que las han venido ya desarrollando en otras experiencias. El siguiente tema que vamos a escuchar. El siguiente tema es un tema mío, es un tema bastante oscuro. Se llama Será Silencio, y es como que invita a un poco a cortar de raíz, y cortar como si nos cortáramos algo del cuerpo, a las cosas que no nos sirven. Pueden ser relaciones tormentosas, pueden ser adicciones, ¿no? Pueden ser sufrimientos que se pegan al cuerpo y a la vida. Y este tema que se llama Será Silencio es una invitación a arrancar de nuestro cuerpo estas cosas que ya no nos sirven, porque necesitamos estar libres de esto. Se llama Será Silencio, con mucho cariño para ustedes. ¿Nació hace cuánto tiempo este tema musical? Este tema musical yo pienso que nació hace unos 2, 3 años. Es un tema que a mí me ayudó mucho, como en realidad yo no compongo así como que, bueno, me voy a sentar a componer, sino es como, para yo cuando he compuesto ha sido una absoluta necesidad, porque si no me muero, es como que algo me empieza a ahogar y sale una canción. Entonces, no todo lo que sale es bueno, entonces, pero esta canción me gusta mucho y significa un paso en un proceso de curación mío personal, entonces me gusta por eso compartirlo en este disco. Vamos entonces nosotros a disfrutar de este tema musical, gracias a nuestros amigos que se unen, a Eric Fercho, Gabriel Arrobo, por acá también tenemos a Edison Navarro, al maestro Marco Antonio Godoy, gracias por estar siempre compartiendo con nosotros acá en Florilegio Musical Ecuatoriano. Vicente, nos vamos con el tema. En este instante, quiero dejarte ir, un barquito de velas, suficiente para partir. Te amputo en este instante y te de bendecir. Viento en el río espera, te está esperando. No hay más historias que contar, no hay razón para hacerlo. No habrán escritos ni envíos, será silencio. Nosotros acá en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Quería comentarles a ustedes que Grecia nos comentaba esa historia que cuando viajó a Argentina, ella recibía, no era muy amigable, dice, con la tecnología, porque quizá no había también mucho eso, ¿no? Entonces recibía de su madre a través de correo electrónico los discos de Margarita Lazo, del dúo Benítez Valencia y de otros artistas, ¿no? Lo que la hizo de alguna forma en motivarse a despertar esa identidad y decir, bueno, ¿quién soy yo? Soy argentina, soy ecuatoriana, pues soy ecuatoriana, y entonces es ahí cuando ella se vincula a apasionarse por la música nacional o la música ecuatoriana, como también la decía. Uh-huh, sí, bueno, igual me quedó el mate. El mate quedó, se lo está disfrutando. Se quedó pegado. Sí, bueno, creo que es delicioso este mate, ¿no es cierto? Bueno, Grecia, este CD Mamahuaco, ¿cómo se llama? ¿Qué quiere decir? Bueno, Mamahuaco es en realidad es un personaje que llegó a mi vida como un regalo de mi hermana Dayuma. Mi hermana Dayuma es antropóloga. Ella ha estudiado muchísimo, ha leído muchísimo. Bueno, es una mujer brillante, yo la admiro mucho. Y en un momento en el que yo tuve una pequeña crisis en la que yo decía, ¿para qué canto? O sea, ¿por qué? ¿Cuál sentido tiene mi vida cantar? Hay mucha gente que canta y tal vez no necesitamos, el mundo no necesita tantos cantantes, decía yo. Entonces, en este momento yo empecé a indagar sobre cuál es la importancia de cantar o de ser un artista en este contexto ecuatoriano. Y ahí es cuando llegó mi hermana con Mama Huaco y me contó una historia de que existía una mujer en el Cusco, que fue una mujer insumisa, que fue una mujer guerrera, que protegía con mucho amor y con mucha dignidad a su pueblo inca. Mama Huaco peleó por proteger a sus hijos y por proteger a su herencia, por proteger a su pueblo, a sus costumbres, y era una mujer fuerte, ¿no? Entonces, cuando ella me cuenta este cuento sobre la historia de Mama Huaco, sobre que Mama Huaco existía, yo tuve varios sueños y dentro de esos días yo empecé a buscar, ¿no? Porque hoy día todo es del Google y nos metemos en internet y creemos que todo está en internet, ¿no? Entonces yo me pongo a googlear Mama Huaco. Entonces no encontraba la información que yo necesitaba, que yo para saciar mi búsqueda, ¿no? Entonces le vuelvo a llamar a mi hermana que vive en Estados Unidos, vive entre aquí y Estados Unidos, y le digo, hermana, necesito leer más sobre Mama Huaco. Y mi hermana me dice, es que esto es tradición oral, o sea, esto no está escrito. O sea, no todo está escrito, me dice Grecia, ¿no? Como hay muchas cosas que no se transmiten por la escritura, que son hijas de la tradición oral. Entonces, ahí mi hermana me dice, ¿por qué? Yo le digo, porque estoy soñando y porque estoy pensando y porque quiero entender. Entonces mi hermana me dice, el mito está haciendo ya su trabajo, me dice. Yo, ¿cómo que el mito está haciendo su trabajo? Y me dice, claro, porque el mito en realidad se te fue entregado para que puedas tú reinterpretarlo, resignificarlo y para que te pueda curar. Y yo, ¿cómo? Pero es que, ¿cómo que el mito me va a curar? Y en realidad entendí el valor de la tradición oral, ¿no? Y entonces en ese proceso nuestras canciones son tradición oral. Y estos símbolos, despertar estos símbolos como Mama Huaco, es parte de contar historias que generan como las bases de dónde vengo, de quién soy, ¿no es cierto? Entonces, Mama Huaco es un arquetipo femenino de una mujer fuerte, insumisa, guerrera, que no le teme al frío, no le teme al trabajo, y es libre, y también es amorosa, y es música. Entonces, en realidad es como poner ahí esta semilla en el imaginario de nuestra cultura ecuatoriana y decir, bueno, es posible ser una mujer insumisa, guerrera, que no le tema al frío, al trabajo y que sea libre, y es posible, y si yo quiero encontrar una referencia, ahí está, es ella y es Mama Huaco, ¿no? Entonces yo estoy trayendo a la memoria este símbolo de esta mujer, Mama Huaco, y estoy encarnando de alguna manera este símbolo de esta mujer para brindarnos a las mujeres y a los hombres una posibilidad de transformar nuestra cultura en algo cada vez más positivo. ¿Este es el primer material discográfico o ya hay otro? Sí, yo he tocado, bueno, soy parte de La Malamaña, una orquesta de salsa muy, muy, muy importante aquí en la ciudad de Quito. También de Bueyes de Madera, soy parte de varios proyectos musicales. He lanzado varios discos, pero este es mi primer disco como solista. Bueno, nosotros vamos a disfrutar de más música, ya les vamos a decir qué canción vamos a compartir, pero permítanme saludar al trío internacional Los Alamas, que está conectado con nosotros, a Neyman Saba. Bueno, Los Alamas nos dan un visto. Lucho Gordón, también, que está mirando este programa. Andy Enríquez, Francisco Ramos, también está Steffi Santillán, gracias por ese saludito. Y también Nelson Terán Recalde, quien nos dice, la música ecuatoriana es la mejor del mundo, porque las canciones son unos poemas hechos canción. Gracias, Nelson, por comunicarse con nosotros. A Pablo García, Paola Muñoz también. Bienvenidos, como siempre, a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Les recordamos a todos nuestros amigos que están conectados en la mañana, en la noche, en la tarde, a cualquier hora, que hoy comparte con nosotros aquí en los estudios de la radio Grecia Albán, con quien compartimos sobre su vida, su obra, su trabajo. Vamos a escuchar la siguiente canción y al regresar conoceremos sobre sus nuevos proyectos. ¿Con qué canción nos vamos, Grecia? Nos vamos con Sueño Qué. Es una canción de Daniel Vitrán, que es una persona muy especial, muy cercana a mi vida. Esta canción le agregamos letra Esteban Portugal y yo, Grecia Albán. Esta es una canción muy bonita, que tiene un aire andino. Es la última canción que llegó a este disco, es la más nuevita, entonces, para ustedes con cariño, Sueño Qué. Sueño que te me vuelas a una isla lejana. Sueño que te me vuelas a una isla lejana. Cómo duele esta pena, ay de que tú te vayas. Cómo duele esta pena, ay de que tú te vayas. Sueño que te transformas en una alta montaña. Sueño que te transformas en una alta montaña. Desde lejos me rezas, mi corazón te extraña. Desde lejos me rezas, mi corazón te extraña. Con amor te despido con llanto, porque te quiero tanto, cuenta siempre conmigo. Con amor te despido y te despido cantando, porque te quiero tanto, cuenta siempre conmigo, cuenta siempre conmigo, cuenta siempre conmigo. Para alegrarme, la sequía me daña. Llegas para alegrarme, la sequía me daña. De ese sueño despierto, isla, lluvia y montaña. De ese sueño despierto, isla, lluvia y montaña. Con amor les recuerdo, cantando en mi cabaña. Con amor les recuerdo. Yarandeya, yarandeya, pamambi. nuestra invitada del día de hoy, Grecia Albán, quien, como siempre decimos, nos es un honor compartir con nuestros artistas ecuatorianos aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura. Mientras, ella no para de hablar, ¿eh? Les cuento que sigue conversando para nuestros amigos en Facebook, no para. Pero quería decirles que ella nos estaba comentando sobre este disco Mama Guaco. Este disco, como ustedes saben, ella dice que lo pidió ayuda a través de una plataforma que se llama Catapultados, y pidió esa ayuda para poder consolidar este sueño, poder grabar su material discográfico. Explicó a la gente por qué necesitaba ese apoyo, y finalmente pues hay premios también para las personas que participan, que las entradas, que los CDs, que la música. Entonces la gente se siente motivada y a través de sus tarjetas de crédito, de forma personal, pues hicieron llegar estos recursos, y ella agradece pues a todos por haber hecho posible este sueño, que lo ha podido ya presentar en algunos espacios como solista, en Imbabura, que lo ha hecho aquí en Quito, sin duda próximamente lo hará en todo el territorio ecuatoriano. Y miren, como siempre, la invitación, a ver, si usted disfruta mucho de esta música, le encanta porque nos da una paz interior, usted va a tener la oportunidad ya de ir a escuchar a nuestra invitada del día de hoy, a Grecia Albán. ¿Saben cuándo? El primero, ya mismo, este jueves, a partir de las 7 de la noche en la Casa de la Música. ¿Y quién te acompaña? Bien, estaré en compañía de un gran guitarrista ecuatoriano, él es Horacio Valdivieso. Tocaremos música de este disco que acaban de escuchar, y también tocaremos bastante música ecuatoriana, mestiza ecuatoriana, y también música latinoamericana, sobre todo de Argentina, que desde donde traigo algunos recuerdos bonitos. Así bueno, es. Ahí está el concierto de este primero de jueves, marzo. Primero de marzo, los esperamos en la Casa de la Música. Será una noche muy, muy bonita. Si llueve, no se asusten, salga con paraguas. Ahí estaremos. Y con igual. Poncho también, eso es lo de menos. Entonces, ustedes pueden llegar a este espacio y cuéntanos, bueno, sabemos que los conciertos son parte ya también de la realización de este sueño, pero sí. ¿Hay nuevos proyectos, nuevas producciones discográficas? Sí, bueno, seguimos trabajando con mi productor Esteban Portugal, a quien también le mando un inmenso saludo, tal vez está viéndonos desde el Facebook. Estamos con ganas de hacer algunas sorpresas para este año. Estamos ahorita en realidad en el proceso de hacer varios videos musicales, videoclips, para poder acercarnos cada vez más al público. Por ahora estamos tocando este disco. ¿Qué más te puedo contar sobre nuevos proyectos? Bueno, estoy junto con La Malamaña. Es posible que prontito nos vamos a Europa. Ah, tengo un nuevo proyecto que me voy a Estados Unidos. Me voy de invitada de una artista argentina que vive en Nueva York, llamada Sofía Rey. Me voy a hacer un concierto de improvisación con 7 cantantes más en Nueva York en el mes de abril. Entonces, bueno, la música no para, y bueno, seguimos trabajando para nuestro público y para la música todo el tiempo. Bueno, sin duda vendrá la motivación y la inspiración para seguir en esta faceta de creación, Grecia. Sí, claro, sí. En realidad, no les quiero adelantar mucho, pero bueno, se vienen bombas, se vienen albazos. Ah, pero en este 2018. Los bombazos y las bombas, sí. Y bueno, quizá la música también esmeraldeña, la música montuya, sí. Todo sí. Vendrá junto a Grecia Albán para este 2018. Recuerde el concierto que ella nos va a brindar este primero de marzo a las 19 horas en la Casa de la Música, los temas que ustedes están acabando de escuchar, música argentina también y música latinoamericana. Uh-huh. La facilidad para ser multifacética, mi estimada Grecia. Chuta, es que ya me dedico a esto, solo a esto, pues entonces toca un poco abrir las alas y botarse, a confiar un poco en todo este universo musical que me contiene. Poco a poco me imagino que iré concentrando mi energía cada vez más en menos proyectos, pero bueno, estos primeros años han sido también de experimentar bastante, de compartir, de conocer muchos músicos. Eso es lo hermoso de la música, de poder cada vez acercarte a diferentes personas gracias a los diferentes tipos de música que uno puede ir realizando, ¿no? Entonces estos años han sido experimentar, reunir, recoger, y bueno, recién empezamos como a definirnos o a consolidar proyectos más grandes como estos discos, que es lo que estamos lanzando, no solamente yo, sino muchos músicos ecuatorianos. Quisiera preguntarte desde tu experiencia, quizá unos pequeños tips para las personas que nos escuchan cuando van a un concierto de música, ¿qué se debe hacer? ¿Qué se debe hacer? Yo pienso que se debe disfrutar de todo, ¿no? Como muchas veces nuestra inteligencia, ¿no?, está como al servicio de juzgar todo, de ver cada detalle o de ver todas las cuestiones. Bueno, no les digo que se conformen con cualquier cosa, ¿no? Pero cuando van a un concierto, yo pienso como que a veces hay que apagar un poquito esto de aquí y apagar los celulares también, como salir un poco de este cotidiano, de este pensamiento cotidiano, y entregarse a vivir una experiencia, ¿no? A mí me gusta muchas veces proponerle al público que vivan su vida a través de estas canciones, ¿no? O sea, yo soy un intérprete de estas obras maravillosas, yo también he hecho arreglos para esta música, y yo la canto con todo mi alma, con todo mi ser, y hay mucha gente que escucha las letras y dice, ay, es como mi vida, y eso es lo que hay que hacer, como que identificarse y vivir la vida de cada uno a través de esta música maravillosa. La música nos ayuda a canalizar los miedos, las penas, los dolores, y nos ayuda a curarnos. Entonces le propongo al público que venga a los conciertos, no solo míos, sino de todos los artistas, que apague su pensamiento un rato y que active su sentir, y que se sienta como se tenga que sentir, que derrame sus lágrimas y que esté ahí en plenitud con la música. Bueno, ya llegamos a la parte final de este programa. Nuestro agradecimiento a todos quienes han estado conectados a través de Radio El Buen Pastor, Radio Macarena, Les 940M, en La Voz de Ingapirca, en Cañar, La Voz del Santuario Baños, y en el satélite www.corape.org.es. Gracias a todos ustedes, y también un verdadero honor, mi estimada Grecia, haber compartido contigo y habernos acercado a esa sensibilidad que la vives a plenitud. Muchas gracias, muchísimas gracias a ti, a la radio y a toda la gente que nos ha escuchado. Quiero invitar a la gente que, bueno, que le ha gustado un poquito o mis palabras o esta música, a que me sigan a través del Facebook. Mi página es Grecia Albán, también estoy en Instagram, estoy en YouTube. Y les invito a que estén conectados, porque este año sacaremos varias sorpresas muy, muy bonitas, y son para ustedes. ¿Presentamos el último tema? Claro, presentamos el último tema, agradeciendo también a todos quienes nos han acompañado a través del Facebook, a Juan Carlos Guaraca, Fernando David Durán, a Octavio Morales, a Nancy Llanes. Gracias a todos por habernos soportado, digo yo, durante estos 60 minutos aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias, Grecia, y presentamos el tema, y con esto les decimos a ustedes que les esperamos en nuestra siguiente emisión, y así como también a nuestro compañero Vicente Moya, quien nos ha acompañado en controles. Vamos, Grecia. Bueno, esta canción que quiero presentar ahora se llama La Guacamaya, es de autoría de Vladi Sandoval. Es una canción que nos invita a sacar las penas del corazón, y le invita y le llama con mucho amor a esta guacamaya linda, mágica, a que se lleve todo esto que ya no necesitamos. Entonces, con mucho cariño, con mucho respeto al trabajo del Taita Vladi, quiero presentarles La Guacamaya, del disco Mamahuaco. Bueno, y mientras escuchan ustedes La Guacamaya, quiero leer este último mensaje que nos hacen llegar. Carmen Casino Guerrero dice: en verdad está muy bonita la música, sigan adelante para que los jóvenes se entusiasmen mucho más. Gracias a usted. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Tu penita con mi pluma de color voy a borrar tu penita con mi pluma de color. Ven aquí, mi guacamaya, con la magia de tu amor. Ven aquí, mi guacamaya, con la magia de tu amor. Mira cómo va limpiando las penas del corazón. Mira cómo va limpiando las penas del corazón. Guacamaya de los cielos, luminosa y bella flor. Guacamaya de los cielos, luminosa y bella flor. Una flor desde los cielos desciende a tu corazón. Una flor desde los cielos desciende a tu corazón. Deja que hagas un nidito del milagro del amor. Deja que hagas un nidito del milagro del amor. Voy a borrar tu Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar,